primer lugar, muchísimas gracias. No hay ningún espacio que yo valore más que el de estudiantes, y más el de estudiantes que están interesados en los temas sustanciales del país. Yo trabajo con el PNUD, yo trabajo directamente con Naciones Unidas. Mi única experticia en la vida es el desarrollo humano. Al tema ambiental y minero llego por interés, y en ese sentido, y creo que aquí nos encontramos todos en ese mismo interés, y por eso me siento relajada y me siento en familia. Yo tengo, cuando a uno le dan 15 minutos tiene que ser preciso, y tengo un texto, pero antes voy a pasar unas filminas, porque yo quiero que entendamos de qué estamos hablando. Ahorita que me estaban presentando, yo me acerqué para saber qué, cómo estábamos, había un rotulito que decía periodista y antiminería. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, ejerzo el derecho a escribir sobre los temas sustanciales para este país y de preocuparme. Y yo no tengo ningún problema con el desarrollo minero, tengo que decirlo así. Lo que mi preocupación tiene que ver mucho más con dónde, cómo y para qué. Y yo sé que estoy en la Facultad de Economía y de lo que les estoy hablando es del modelo de desarrollo, ¿sí? Que estamos eligiendo en un país que además tiene una condición, que es el país, y en eso creo que estamos de acuerdo, más mega diverso del mundo, ¿sí? Entonces la pregunta que yo me hago, no tengo problema con la minería, tengo que decirlo, yo me estoy planteando con una serie de amigos y de colegas y de personas interesadas preguntas, y la pregunta sustantiva es ¿qué tipo de minería vamos a hacer en Colombia? Entonces vienen frases que son una minería ambientalmente responsable, económicamente sostenible y humanamente digna. Y esas preguntas nos las hacemos y miramos la realidad del país, y por supuesto tenemos una realidad crítica que creo que tenemos todos como colombianos el derecho de tener esa posición crítica. La primera buena noticia es que se dan espacios como estos. Hace 10 años no se daban espacios como estos. La segunda buena noticia es que ya no solo es en la academia, ya no le correspondió solo a la academia y a los tomadores de decisiones de opinión pública, de política pública, el tema de la minería versus el medio ambiente. Y por eso yo había pedido que me regalen 3 minutitos, no sé si podemos poner el video. Y yo quiero contarles una historia. Yo trabajo con el PNUD, pero mi proyecto de vida se llama Razón Pública. Razón Pública es una revista virtual que sacamos adelante personajes que ustedes conocen, personas que trabajaron toda la vida por hacer de esto un país mejor, que hoy están entre los 60 y 70 años, que están a punto de retirarse y a los cuales aceptaron una convocatoria básicamente mía para pensar los temas sustanciales del país una vez están lejos del bien y del mal. Ahí está gente como José Fernando Izaza, ahí está Hernando Gómez Buendía, Darío Fajardo, Luis Jorge Garay, está Darío Fajardo, está Socorro Ramírez, Rocío Londoño. Bueno, ahí está el video. Y a Razón Pública llegaron los actores, pensando que este era un espacio donde ellos se podían expresar también, decirles que esto no es un libreto, que esto lo construimos con ellos y que es un interés genuino de ellos, y que la buena noticia es que esto dejó de ser de expertos y de académicos y que se está volviendo de todos los ciudadanos interesados. Esto no es una idea original y no pretende serlo. Muchas de las críticas que ha recibido el video, aun cuando tiene más de 100.000 entradas en 2 semanas, es que no es original, ¿no? Efectivamente, esto fue una idea de una fundación en Argentina, a la cual nosotros, Razón Pública, le pedimos permiso porque las buenas ideas son susceptibles de ser copiadas. Si ellos ya habían tenido la idea, los actores tenían mucho interés en hacer algo así, nosotros prestamos simplemente la casa como un instrumento para que las voces que no tienen voces en esos temas las puedan tener. Les decía que cuando uno le dan 15 minutos tiene que ser muy rápido. Yo no quiero empezar mi presentación, tengo un textico escrito que se los voy a leer, pero yo quiero mostrarles de qué estamos hablando. Voy a pasar rápidamente unas filminas.